puede perder. ¿Cuántas veces se entregó a un amor que lo engañó? Lo traicionaron, pero no aprende, pobrecito corazón. Quiero verte llorar.